Cambio, uno de los 600 centros clandestinos que hubo de norte a sur, de este a oeste en la Argentina. Realmente esta justicia que ha tardado, pero que está llegando y va a seguir llegando, es tan importante. Cuando los vemos que llegan a los juicios, los genocidas y sus cómplices esposados, y que luego comienzan a saludar a sus familiares como si llegaran a un country, es tan también importante, ¿por qué no?, cuando ponen, repudiando desde ya, esos carteles infames como la vez pasada, entre otros, atacándolo a Rodolfo Walsh. Pero todo eso es la prueba evidente del odio que ellos nos tienen a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros queridos desaparecidos. Eso demuestra el odio, la rabia, porque jamás se imaginaron que les iba a llegar la justicia. Por eso, tenemos que seguir todos juntos, por favor. Tenemos que estar más unidos que nunca y decirles que sigan saludando, que sigan poniendo carteles, la justicia les va a llegar, y seguir insistiendo: cárcel común, perpetua, jamás hablar de amnistía, ni aceptar ni perdón ni reconciliación. Adelante, chicos, fuerza. A nuestra compañera Berito, de Hijo Regional Capital en la Red Nacional, hija de María Teresa Trota y Roberto Castelli, que nos va a decir una cosa estrellante en este juicio. Discúlpenme si soy desordenada, pero me caracterizo por ser una persona muy pasional y solo sé hablar desde mis emociones. Me costó mucho pensar si yo iba a querer hablar o no hoy, porque lo primero que necesito decir es que yo hubiera preferido no estar acá. Yo hubiera preferido tener a mi papá, a mi mamá, hubiera preferido que no secuestraran a los padres de mis compañeros, y hubiera preferido que los 30.000 compañeros desaparecidos estén acá presentes. Me hubiera querido criar en un mundo justo y solidario, por el cual mis viejos y sus compañeros dieron la vida para que nosotros creciéramos en un mundo así. Hubiera querido criar a mi hijo en un mundo así. Y me parecía duro tener que decir esto, porque pese a eso yo entiendo que hoy es un día histórico y hoy es un día glorioso, porque como nunca renunciamos a los ideales de los compañeros, somos muchas y muchos los que llevamos 30 años poniendo todo de nosotros, todo para poder llevar hasta el banquillo de los acusados a estos cobardes. Y digo que somos los cobardes no porque ellos vayan a tener miedo, porque el miedo es un sentimiento que podemos sentir todos los seres humanos. Ser un cobarde es no poder ponerle palabras al cuerpo, no poder hacerse responsable de los actos que uno comete en la vida. Y solamente un cobarde puede permitir que después de 30 años de búsqueda, de lucha por justicia, haya madres de 80 años que siguen sin saber a dónde ir a llorar los restos de sus hijos. Y yo tuve la gloria, después de 31 años de la lucha de muchos y muchas que acompañamos y seguimos el camino de las abuelas, de poder abrazar a mi hermana y de poder estar con mi hermana. Pero por el Vesubio pasaron más de 10 embarazadas. Solamente dos de esas chicas fueron restituidas. Y estos cobardes saben lo que hicieron con esos chicos, saben a quién se los dieron, saben qué mentiras se los dijeron, y siguen sin venir a dar la cara, y siguen sin decir dónde están nuestros hermanos, dónde están los nietos de las abuelas, dónde están los sobrinos de esos tíos. Y creo que para que realmente podamos tener una condena ejemplar, no es necesaria solamente la decisión de un tribunal. Es importante que la sociedad toda venga a verle la cara a sus verdugos, porque todos fuimos víctimas de ellos, y es importante difundir que los juicios son orales y públicos, y que todos tenemos derecho a ver la cara a lo que nos hicieron esto, y es el único modo en que la justicia realmente va a ser ejemplar. Nada.